Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa de No te ahogues por Radio Central Mendoza y ya estamos en el programa número 7 de nuestra emisión. Del mes 7. Del mes 7. Y del día 7. Del día 7, claro, exactamente. Upa, upa, ¿cómo venimos? Es más, llegamos a la radio y se nubló, así que sí, creemos sí, sí, que está... algo está pasando afuera. Hay cuervos negros, así que... pero bueno, con la mejor pila, con la mejor onda, acá estamos como cada jueves por Radio Central Mendoza. Gracias por sintonizarnos. Bueno, en el día de hoy les comentamos que tenemos un especial de Luis Alberto el Flaco Spinetta. Sí, para todos aquellos amantes y... Un aplauso a pedido de nuestro técnico que comparte un fanatismo por el cantante. La verdad, una eminencia del rock nacional y de la música argentina. Exactamente. Cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino de rock, considerado uno de los más importantes y respetados músicos en Hispanoamérica. Fue líder en los grupos Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Jade. Yo le digo porque yo soy de Norteamérica. Claro, loco, nosotros somos bilingües, ¿qué te pasa? Spinetta y los socios del desierto. En su obra hay influencia de escritores, filósofos, psicólogos y artistas plásticos como Van Gogh, Dalí, Escher, Freud, Nietzsche y entre otros tantos artistas más, así como las culturas de los pueblos originarios americanos y de Oriente. En el año 2014, a 2 años de su muerte, se estableció por ley que el día de su nacimiento será el Día Nacional del músico en Argentina, el día 23 de enero, señores. Así que bueno, un beso grande donde quiera que esté al Flaco. Con los grandes, con los grandes, seguro, el Flaco, con el grande. Que nos va a acompañar en esta tarde del día 7, el programa 7 del mes 7. Bueno, presentamos al equipo de la radio, quien les habla en conducción, Adrián Chaparro, locución y entrevistas, mi compañero Agustín Castro, y en las consolas, el mago Andrés Francese. Se aplaude él, ¿eh? Qué grande, qué grande. Bueno, les recordamos nuestra vía de comunicación para estar en contacto con el programa. Puedes hacerlo a radio.noteahogues@gmail.com. Por Twitter puedes hacerlo @noteahoguesrat. Si no, visitar nuestra página de Facebook, noteahogues-radio-online. Si no, también por WhatsApp al 261-515-7995. Agus, ¿por dónde podemos escuchar la radio? La radio, múltiples opciones tienen para... múltiples choice. Exacto, muchas cosas tienen para escuchar esta radio hermosa que estamos haciendo hace 7 programas. Y nuestra vía de comunicación, para que nos escuchen, nos pueden escuchar a través de la app. Sí, de Radio No Te Ahogues en la Radio Central. Lo puedes buscar desde tu Play Store. También disponible para iOS y Windows. También, si no, por la página web, http://radio.ctamendoza.com. La radio de los trabajadores. Bien ahí, me gustó esa. Bien, arrancamos este primer bloque del programa. Son las 12. ¿La qué? ¿Para qué pasó acá? Pará. Tengo el reloj durmiendo. Son las 17 y 5 minutos y vamos a arrancar con el segmento de notas internacionales que pasaron esta semana. Bien, esto es muy loco. Les comentamos que los socorristas irán armados en Francia para evitar atentados. Así es, señores. Increíble. El gobierno de París. Para que están tirando con la M60, tranquilo. El gobierno de París permitirá que uno de cada tres agentes que participa en los rescates de nadadores porte una pistola a raíz de las matanzas islamitas. ¿Sí? Los socorristas irán armados en las playas francesas este verano por el temor a que se produzcan atentados yihadistas ¿sí? En Francia, la protección de las zonas de ocio junto al mar recae en agentes de compañías republicanas de seguridad, que se denominan las SRS. Las CRS. Están orientados al orden público, la intervención antidisturbios o las actuaciones en el rescate de montaña. En este trabajo también colaboran con rescatadores de municipios y bomberos. El desencadenante de esta medida, que supone romper con la imagen habitual de las vigentes playas, con expertos nadadores que están acostumbrados simplemente a llevar los prismáticos, las aletas, el silbato, han sido atentados cometidos el pasado 13 de junio en la localidad de Gala, ¿sí?, en las afueras de París. Ese día, un lobo solitario asesinó a un policía y su esposa cuando ambos se encontraban fuera de servicio. El terrorista, que se había radicalizado por internet, conocía los movimientos de los agentes y apuñaló al marido cuando se disponía a entrar en su domicilio, y luego entró a la vivienda para matar a la esposa del agente. ¿Sí? También se ha tenido en cuenta el atentado registrado en junio del año pasado en las playas de Sousse, en Túnez, en la que un islamita armado abrió fuego contra los turistas y asesinó a 38 personas antes de fallecer en un enfrentamiento con la policía. Increíble, ¿no? Parece de otro mundo, pero es así. Una de las particularidades del despliegue que se lleva a cabo este verano en las playas francesas es que será más escaso que los últimos años. ¿Por qué motivo? Porque se está llevando a cabo la Eurocopa, ¿sí?, y que finaliza recién el 10 de julio. También por esto, digamos, han destinado que los socorristas vayan portando armas en la playa. También nos acompaña otra noticia que dice: demandan a bomberos por salvar una vida en México. ¡Apa! Insólito. Así como te lo cuento. Un grupo de bomberos de Mexicali que prestaban un servicio en la estación Tamosquer fueron demandados por el delito de daño en propiedad ajena, ya que a principios de este mes, al acudir a rescatar a un vigilante que sufrió un golpe de calor cuando estaba en la torre de vigilancia, los heroicos causaron un daño en el techo de un auto que estaba mal estacionado cuando realizaban sus maniobras de rescate. El propietario del vehículo acudió muy molesto al ministerio, por lo que el fiscal tomó la demanda hacia el director de bomberos. Los bomberos de dicha estación deberán comparecer acusados del delito ante la autoridad conciliadora para que pague por el daño colateral causado a un automóvil cuando trataban de salvar una vida. A ver, o sea, llegó el camión de bomberos por intentar hacer las maniobras de rescate, raspó un auto, ¿es así? Eso. Sí, raspó un auto y ya... le destruyó el techo. Claro, es la gran, cuando viene el bombero con el hacha, rompe todo, pa, pa, pa, y bueno, te salvamos, pero bueno. Esto lo que pasa es que acá dice que estaba mal estacionado. Hay que ver eso también. Encima. El tipo sí, estaba sí. Mal estacionado. Se podría apelar contra eso, ¿eh? Claro, claro. Como diciendo, está ubicado a poner en el área discapacitado. O sea, o zonas de. Es así, como cuando te dicen frente a un banco, no te estaciones, que acá es camión de caudales. Viene el camión de caudales ProSeguro y te revienta todo. Pobre. Claro, vale, no, caudales. Claro. Bien, bueno, vamos a otra noticia. Esto ocurrió en España. La habíamos hablado haciendo la antesala del programa con un compañero. Fallece una senderista en Vilafranca tras precipitarse de 20 metros de altura. Una mujer de 49 años falleció mientras realizaba en Castellón, ¿sí?, siendo las 16 horas en el Consorcio Provincial de Bomberos. Fue el grupo que movilizó un helicóptero y una unidad de rescate de montaña para poder intervenir a esta mujer que había fallecido en la caída, ¿sí? La senderista estaba realizando una salida de montaña junto a su familia. Ambos eran expertos espeleólogos, ¿sí? Ambos ejercían como monitores en un grupo de menores que estaba en el campamento. La fallecida lamentablemente se precipitó al barranco desde la senda, según las fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Es una ruta sin dificultad técnica, si bien es elevada, pero que atraviesa una roca a través de un camino estrecho. O sea que no es complicada, pero tiene una zona de riesgo. Eso es lo que trata de decir. Bueno, el Ayuntamiento de Vilafranca, en colaboración con Grupo de Escaladores, colocó en el 2014 diversas barandillas y cables anclados en la roca para asegurar la zona, tanto para la escalada como para el senderismo. Pero parece que esto no impidió que lamentáramos este deceso de esta señora de 49 años. Y Campbell logró un nuevo récord en el Australian Grand Prix. La nadadora australiana Kate Campbell registró un nuevo récord mundial en los 100 metros libres con un registro de 52 segundos 06. en el campeonato Australian Grand Prix, siendo que el anterior récord mundial pertenecía a Brita Steffen de Alemania, con un registro de 52.07. ¿Qué pasa por con Alemania? Por una centésima se definen puestos, ¿eh? Qué increíble, ¿no? Terrible. Una abrazada, como dijo Fede, una abrazada y una. Te quedas fuera. Es así. Y menos también. Estaba mal colocada, y menos. Bueno, otra noticia también que nos llega del ámbito de la natación, se están disputando rumbo a Río. Los USA Trials rumbo a Río 2016, nos quedan poquitos días, sí. En la pileta de Omaha. Bien. Iban a ver por última vez en el agua a quién, a nada más y nada menos que a Michael Phelps compitiendo en su último US Trial. Sí, compitió en los 100 metros mariposa. El titán Phelps ganó la prueba fiel a su estilo al ganar en los últimos metros con un registro de 51 segundos por encima del joven Tom Shields, quien aseguró la segunda plaza olímpica con un registro de 51 segundos 20 milésimas. Mirá, 20. ¡Qué animal! ¡Por Dios! Milésimas. Vuelve Phelps luego de varias... De las demandas que había tenido. Sí, y tanto de la suspensión. Y más también. Sí, tuvo una suspensión por consumo de droga, alcoholismo, claro, demanda. Por haber manejado alcoholizado. Pero bueno, cuando se quiere se puede. Compuestos por ahí, ¿no? La alergia, sí, la alergia de bien, julio. Por otro lado, también el Australian Nathan Adrian junto a Anthony Irwin también mostraron al mundo en las carreras más cerradas de 50 metros libres, donde Adrian ganó con 21 segundos 51 milésimas y Irwin calificó segundo con una centésima atrás, 21.52. Hace un segundo, una centésima de segundo. Por otro lado, Ryan Lochte, pudo sacarse la mochila de tener que competir con Fer, logró clasificar en una prueba individual en los 200 metros. Lochte había ganado las semifinales marcando el rumbo y así fue. Phelps desde el comienzo marcó el ritmo de la prueba y ganó la final con un registro de 1:55.91, seguido por un Lochte que comenzó su primer parcial en la tercera ubicación para luego adueñarse hasta la final de la segunda plaza olímpica con un registro de 1:56. Sí, ¿no? Qué grande. No, es terrible, muñecos. La verdad, estos muñecos lo que eran. Yo creo que si nos metemos a Agus por ahí le podemos hacer una pelea, ¿vos decís? Sí, no? Pues lo tengo que hundir, porque pelearle al. Me voy a meter arriba. Nos metemos con. Claro, con. Me queda otra, con que un par de la... pesas en la espalda de Phelps y así todo, yo creo que nos saca pista. No, la verdad es que. La verdad, impresionante. Aparte del entrenamiento que lleva todo esto, calculamos que la natación mínimo son 3 turnos por día para fácil, poder llegar a un nivel fácil de esta característica. O sea, estamos hablando de más de 8 horas de trabajo por día. Ni hablar de la cantidad de metros que tienen que nadar por cada entrenamiento. No, ni hablar. Y bueno, también acompañado de una dieta. Creo que en su momento, cuando Phelps obtuvo el récord de las 8 medallas ganadas en el mismo juego, sí, estaba creo que consumiendo alrededor de 10.000 calorías diarias. Sacalo, 10.000 calorías. Para poder afrontar el entrenamiento. Claro, no. Y las quema todas, es un animalito. Claro, imagínate, no, hoy como lechuga solamente. Claro, no, hoy voy a hacer no la va. La luna, voy a tomar agua nomás, olvídate. Bueno, nos vamos a ir a una tanda, vamos a escuchar un tema, como les contamos hoy, de Luis Alberto, el Flaco Spinetta. Sí, nos van a acompañar en el día de hoy, el primer tema, que es Cheques. Conocí una noche como hoy,

Brasil lo entrega.